Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Ponle un título a esta clase: Los gemidos de la creación. Los gemidos de la creación. Romanos 8, 19 al 22 vamos a estudiar en esta hora. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los gemidos de la creación. Esta es una figura retórica, porque pues el universo, la naturaleza, la creación, pues no habla, no es persona, pero esta es una expresión metafórica acerca de la condición en la que está toda la creación, todo el universo. Y todo fue producto de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que aún, fíjate hasta dónde trascendió, que la naturaleza se perturbó toda. Que el universo y las cosas hermosas creadas por Dios también se turbaron, se perturbaron. Porque en ese pecado de Adán y Eva, trastornó también la vida aún de los animales y de todos los seres vivos, del planeta y del universo. Esto es algo tremendo. Entonces vamos a estudiar estos versículos, son muy interesantes. Vamos al versículo 19, en la primera parte, dice: porque el anhelo ardiente de la creación. Aquí está hablando de que la creación tiene un anhelo ardiente. Y la palabra griega que se utilizó aquí, que utilizó Pablo, que se tradujo en nuestras Biblias como anhelo ardiente, es la palabra apocaradoquia. Está un poco... apocaradoquia. Y es muy interesante esta palabra porque significa literalmente estirar la cabeza. A ver, estiran la cabeza así. Pero fíjense, estirar la cabeza significa pararse de puntitas, así, estirándose, parándose. Eso significa esta palabra, pero tiene la connotación de pararse de puntitas para ver. ¿Sí? Es decir, como esperando algo, o como esperando a alguien, así como cuando buscas anhelosamente a alguien, así que no lo alcanzas a ver y te paras de puntitas. Esta expresión es muy importante porque indica que la creación misma tiene una concentración total esperando a algo que viene, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene? Unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Sí? Entonces, la creación, dice aquí, porque el anhelo ardiente, un deseo así muy concentrado de esperar que algo venga, espera la creación de puntitas. Esto se va a dar, ¿saben cuándo? En el milenio. Vamos a ver Isaías 65, versículo 17, Isaías 65, 7, nada más un texto. Yo creo que vamos a tener más adelante que hacer un estudio sobre el milenio. Isaías 65, en el versículo número 17, dice así: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Entonces, en la creación, debo de enfatizar y apuntar que no incluye a Satanás ni a los ángeles caídos. Esos no tienen redención. Para ellos no hay remedio. ¿Por qué? Es un asunto soberano de Dios. ¿Ok? Cristo murió por los seres humanos, pero no por los espíritus rebeldes, mucho menos por Satanás. En ellos no hay remedio. Eso es algo que está dentro de la soberanía de Dios. Entonces, la creación, el universo, la tierra con toda su naturaleza, esa sí está incluida en ese anhelo ardiente, en eso que vendrá de parte de Dios. Sigo en el versículo 19 de Romanos 8. Pongan una señal allí porque vamos a estar viendo algunos versículos. Entonces, Romanos 8, 19. Ok, retomo. Porque el anhelo ardiente de la creación espera algo tan anhelosamente, es, dice, aguardar, aguardar. La palabra aguardar, ahí se las debo porque está bien impronunciable. Pero aguardar significa anticipar con ansias. O sea, aunque tiene una connotación de pacientemente, pero con ansias. O sea, el anhelo ardiente de la creación, parada de puntitas y esperando que suceda algo a su alrededor, porque está gimiendo la creación y está pacientemente esperando, ¿sí? Ahora, ¿qué está aguardando? ¿Qué está esperando con ansias, aunque pacientemente? Ya son varios milenios. 19, en el versículo 19 te lo dice. Está esperando la manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. Aquí la palabra manifestación, esta sí está más acorde a la pronunciación. Es la palabra griega apocalipsis, de donde se deriva apocalipsis. Manifestación y apocalipsis significa descorrer el velo, significa revelar. Es decir, fíjate, entre los más de 6,000 millones de habitantes que tiene la Tierra, en términos generales, pues no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano, no se sabe. No sé si me explico, porque todos los seres humanos estamos iguales, nos vemos igual. Entonces, a nivel, si por ejemplo hay una concentración de 1,000,000 de personas allá en el parque metropolitano, qué sé yo, ¿dónde? Pues para saber quién es cristiano, tú llegas ahí, ¿quién sabe quién es cristiano? Nadie sabe quién es cristiano. Entonces, fíjate, aquí es muy interesante porque dice que la misma creación espera la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Entonces, como el mundo no sabe quiénes son, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, Primera de Juan 3:1, búsquenlo ahí junto conmigo, vamos a ver qué dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Nada más hay aquí unos aleluyas ahí, pero ellos no se imaginan absolutamente nada. Ellos no saben que un día Cristo va a venir por nosotros. Lo habrán oído, pero como no creen, no han aceptado a Jesús, bueno, ahí están en su ignorancia, pero fíjate lo que dice aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿qué espera la creación? La revelación, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que cuando venga Cristo, en ese día se va a revelar quiénes son los hijos de Dios, porque estaremos con Él. ¿Me expliqué? Ahora, nos vamos con Él. Los muertos en Cristo resucitarán. Nos vamos con Él, pero luego ya, cuando viene Cristo a imponer el milenio aquí en la tierra, venimos todos los creyentes con Él. Y ahí es la revelación de los hijos de Dios. ¿Entienden? ¿Me expliqué o no? Ahí será la revelación de los hijos de Dios. Y ese día se sabrá quiénes eran los verdaderos hijos de Dios, porque ahorita todos parecen. Espero que seas. A ver, mírenme. ¿Eres o no eres? Porque en ese día, fíjate, va a haber muchas sorpresas en ese día, ¿eh? Yo estoy convencido. Van a estar algunos que ni pensábamos que estarían. Y no van a estar algunos que pensábamos que estarían. Así es que, mire, cada uno de vosotros, dijo Pablo, si estáis en la fe. Mirad si estáis en la fe. Mirad si caminas con Dios. Mirad si has nacido de nuevo. Mirad si tienes una relación con Dios. Entonces, como todo esto no se ve, ¿sí? Yo aquí los veo y como algunos me son muy familiares porque los veo de constante, pues digo, supongo que son cristianos, pero quién sabe. O sea, yo no sé. Si ahorita viniera el arrebatamiento, viniera el Señor, a lo mejor hasta yo me quedo. Pues ese cada quien tiene que estar seguro de su relación con Dios. O si nada más le estamos haciendo ahí al religioso. Pero en ese día, dice, se manifestará todo. Como dice aquí, el mundo no nos conoce, pero el Señor conoce a los suyos, dice. Entonces, ¿qué está haciendo la creación? La creación es un rasgo que Pablo habla acerca de la creación para contrastar que los hijos de Dios nos hemos de manifestar. Aunque ciertamente, por ejemplo, pues los animales, ellos no tienen raciocinio, ellos no saben, no entienden, porque son animales, pero sí sufrieron las consecuencias del pecado. Y en el milenio dice que se apacentará el cordero con el león. Ya hemos leído algunos versículos de esos. Entonces, lo cual habla de que no va a haber, todos los animales serán como fue en un principio, eran todos vegetarianos, no se comían los unos a los otros. Todo eso se distorsionó, fíjense, no era así la creación original. Entonces, cuando se manifiesten los hijos de Dios, es porque Cristo vendrá a gobernar la tierra, entonces vendrá la restauración de muchas cosas, aunque esta tierra que vemos pasará a segundo término y vendrá una nueva tierra. Vamos a ver otro versículo, Colosenses 3:4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, fíjense, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, se revele en su venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Es decir, que en ese momento de la manifestación de Cristo, los verdaderos hijos de Dios quedaremos totalmente liberados de nuestro cuerpo de corrupción, porque seremos transformados, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 cuando habla de la resurrección, y en Tesalonicenses cuando habla de que Cristo vendrá al ser tocada la trompeta. Esto es espiritual, por supuesto, lo de la trompeta. Entonces, en ese momento los cristianos verdaderos quedaremos libres de nuestro cuerpo sujeto a corrupción, que se descompone. ¿Se acuerdan de la lucha de Pablo en el capítulo 7? Hay una ley, entonces, pero hay otra ley dentro de nosotros, en nuestro espíritu, pero otra en nuestros miembros, y hay esa lucha. Entonces, cuando Cristo se manifieste, terminará eso. O el día que te mueras, terminará esa lucha. Génesis 3, 17 al 19, ahí vamos a hacer un recordatorio de lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Génesis 3, 17. Después de cometido el pecado, que fue de desobediencia, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí empezó. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo está la tierra? Maldita. Así está la tierra ahorita. Maldita. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ah, ¿nos cuesta sacar el pan de cada día? No es fácil. La tierra daba, mira, acuérdate cuando Dios puso a Adán y Eva, le dijo, de todos estos árboles del huerto podrás comer. O sea, ni siquiera lo sembró, nomás tenía que cuidarlo ahí, labrar el huerto. Pero todo producía la tierra. La tierra, si diera su capacidad al 100%, podría albergar hasta 20,000 millones de personas y darles de comer fácilmente. El problema es que todo se va deteriorando. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes era fruta, luego ya plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldita será la tierra por tu culpa. Y así está la tierra, bajo maldición. Ahora vamos a Romanos otra vez, capítulo 8, versículo 20. Entonces el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que en sí se refiere a la manifestación de Cristo, ¿sí? Y luego dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Acuérdate que está bajo maldición. Entonces, versículo 20. La creación fue sujetada a vanidad. Aquí la palabra vanidad es el griego mataiotes, otra vez, mataiotes, que significa propósito frustrado en el griego. Mataiotes, vanidad, significa sin cumplir el propósito, propósito frustrado. Es decir, la creación tenía un propósito, ¿no es cierto? Se frustró. Así como se frustró el propósito del hombre por el pecado, también se frustró el propósito de la naturaleza, de la creación. Dios maldice la creación y empieza la corrupción. Cuando se habla de corrupción, la descomposición. Se alteró todo de una manera tremenda. Hay una organización de loables sentimientos que se llama Greenpeace. Y esta organización, que es mundial, se esfuerza por preservar la naturaleza. ¿Ustedes conocen esa organización? ¿Han oído? Por cierto, ayer hubo un incidente allá en Europa, con los de Greenpeace, que ellos están a favor del medio ambiente. Y bueno, es loable las intenciones que ellos tienen. Por cierto, el cristiano debe ser un ambientalista 100%. ¿Me escucharon eso? No tiren basura. No desperdicien el agua. No soy del Partido Verde, ¿eh? No desperdicien el agua. Cuiden la naturaleza, porque es la habitación que Dios nos dio. Ahorita que venía allí por el periférico, es un cochinero de basura, te dices, pero pues así está, está bajo maldición. Pero eso no significa que tú y yo vamos a hacer unos joints. No, y empiecen por no echar basura aquí adentro. ¿Ok? Porque si no, les voy a enseñar las bolsas que recogen de la basura que ustedes dejan aquí adentro. Ah, me estoy dando vuelo, me estoy aprovechando. ¿Dejan un cochinero aquí, hermanos? Digo, debería de darles un poquito de pena, ¿no? Ahí están los botes de la basura. ¿Dónde están? ¿O aquí adentro? Otro chicle, que vean. A ver, toca abajo de la silla. Ya están los chicles. ¿Y quién los pega? El diablo, ¿verdad? Fue el diablo. Claro, fue el diablo. Bueno, ok. Retomamos esto del Greenpeace, ¿verdad? Bueno, se esfuerza por preservar lo que está bajo maldición, pero eso no significa que tú y yo seamos inconscientes de las cosas. ¿Estamos o no? Afina tu carro. Hay un montón de cosas, ya no quiero abundar más en eso. Entonces, fíjate, El pecado causó, según la Biblia, se frustró el propósito de nosotros y de la creación. Y comenzó un proceso de descomposición. Vino la enfermedad, se enferman los animalitos, también mueren las plantas, los árboles, entró el dolor, la muerte, la naturaleza a veces se enoja, hay desastres naturales, contaminación, pero según la Biblia todo esto se acabará hasta que Dios quite la maldición y surja una nueva creación. Fíjate lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro 3, 13. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos quieren ya eso? Bueno, hay que seguir adelante, entre tanto hay que seguir luchando. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Pues ese es nuestro destino. ¿Cómo la ven? ¿No se emocionan? Pero bueno, volvamos a nuestra realidad. Nuestro planeta ahora gime, dice la Biblia. En nuestro planeta no es nada amistoso, ¿eh? A veces es violento, peligroso. Y se refleja por medio de muchos desastres naturales, huracanes, terremotos, ¿qué más? Tsunamis, un montón de situaciones. Se dice que la onda de calor que estamos viviendo hoy ha sido sin precedentes. O sea, cada vez la creación, la Tierra, tiene más problemas. El hombre, al consumir más energía, está lanzando a la atmósfera mucho monóxido de carbono. Lo que hace es afectar la capa de ozono que Dios puso para protección de nosotros, que los rayos ultravioleta no entren a todo lo que damos y no nos funde. Entonces el monóxido de carbono produce una acción química que hace que se diluya la capa de ozono y penetra en los rayos del sol más directamente a la Tierra, y por eso los polos se están derritiendo. Por eso está aumentando el calor en la Tierra. Fíjense, los testigos de Jehová dicen que aquí está nuestra habitación. Bueno, que se queden ellos, que se chamusquen. Pero esa es la realidad de nuestro planeta, el planeta Tierra. ¡Qué hermoso es el planeta Tierra! Yo hace tiempo me pesqué ahí en el Discovery una serie que se llamó El Planeta Tierra, Planeta Azul. Como 5 o 6 programas los grabé. Están preciosos. Y yo miraba aquello y decía, ¡ay, qué maravilla hizo Dios! Porque hablaban de todo lo que tiene que ver del mar, los bosques, los polos, el hielo, los animales que habitan en las distintas zonas. Es una maravilla lo que Dios hizo. Pero es una tristeza ver cómo todo eso se está acabando. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en la Patagonia, que es la puntita allá abajo del Polo Sur, allá en la Argentina. Y estaba en una región, pues toda nevada, así bien impresionante es aquello. Entonces nos dice la guía de turistas, dice, miren, ¿ven esta majestuosidad? Yo llevaba una camarita de esas handycams, que tiene bastante alcance. Entonces dice, bueno, los que traen binoculares o sus cámaras, usen el zoom y traten de acercar lo más posible y díganme qué ven. Entonces yo agarré mi camarita y aventé todo el zoom. Y vi entre las serranías cómo había muchos chorros de agua, como cascadas pequeñas. ¿Qué ven? Pues cascadas, dicen. Eso no existía aquí hace 5 años. Eso que ustedes están viendo, esa majestuosidad de cerro que están viendo en 20 años, ya no va a estar congelado. Va a desaparecer esto, por cómo está el asunto. Y yo siempre que oigo cosas así me acuerdo de esto. La creación está en un deterioro constante. Es una cosa impresionante. Entonces fíjate, la Tierra está en una confusión. Porque por una parte la tierra nos sigue ofreciendo su belleza extraordinaria, los frutos de la tierra. Hoy mismo me comí unas ciruelonas así, miren. Todavía hay mucho disfrute de lo que la tierra nos da. Pero por otra parte, la tierra está en una frustración porque no está cumpliendo el propósito que Dios, por la cual Dios la creó, porque está bajo la corrupción por culpa del pecado. En Romanos 1:20 dice, estoy estudiando, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, tú cuando ves algo majestuoso, yo estuve en un glaciar que se llama Perito Moreno, allá en la Patagonia, que es un hielo de 300 kilómetros desde la época, tiene miles de años eso, y es un hielo impresionante de 300 kilómetros de extensión, y tiene una altura como de 70 metros. Yo me paré abajo del hielito ese, pero a como unos 200 metros. No te dejan acercar, porque como se caen se desprenden los hielos, ¿sí? Es muy peligroso. Entonces, cuando iba bajando, pues se veía aquello impresionante. Pero yo cuando estuve en la parte más baja, veía aquel hielote así. Y toda la gente, ¿verdad? Había de muchos países y hay unos miradores impresionantes y la gente se queda extasiada, ¿no? Y todos, ¡oh, qué maravilla, qué hermoso! Y yo, ¡ay, Señor, qué grande eres! Era diferente. Y ellos decían, ¡oh, la madre naturaleza! Yo decía, ¡oh, el padre de la madre naturaleza! Y cada que yo veo cosas, y yo sí me maravillo. Tenemos la capacidad de maravillarnos de la majestuosidad de las cosas que Dios hizo. Hasta de cosas tan pequeñas como, allá por donde yo vivo, en tiempo de lluvias, crecen unas florecillas de este tamañito, así chiquititas, mira, así chiquititas. Son color violeta. Tienen 5 pétalos. Son chiquitas las flores. Y en medio tienen como 3 antenitas amarillas. Y me gusta porque corto y hago un buen ramo y se ven preciosas. Pero una solita así, me gusta verlas y digo, ve nomás, hasta en esto. ¿Qué combinaciones? ¡Qué maravilla! ¡Qué diseño de Dios! Entonces, la naturaleza nos sigue brindando sus bondades, pero por otro lado, está frustrada. Se sigue corrompiendo, porque la naturaleza está ligada al hombre. La afectamos con el pecado, pero también va a sufrir una transformación como nosotros sufriremos una transformación. Y aquí es donde eso de que la creación gime y fue sujetada, dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, pues claro, sino por causa de del que la sujetó en esperanza. O sea, también para la creación que Dios hizo hay una promesa de renovación, ¿sí? Así como nosotros, nuestro cuerpo será transformado. Versículo 21, porque también la creación misma, ahí está, será libertada, ¿de qué? De la esclavitud de corrupción, de la descomposición, del deterioro. Será libertada de esta esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira, en la física hay una ley que se conoce como la ley de la entropía. Y esa ley de la entropía, que es parte de la física, dice esta ley, establece que toda la materia, que todo lo que vemos, está en constante degradación. Dice esta ley que es irreversible esta constante degradación de la materia y de la energía del universo. Dice esta ley que el Sol, todos los planetas, la Tierra, eso está comprobado, ya es una ley científica, que todo se va deteriorando. Todo tiende a nacer, crecer y morir. Esa es una ley. Y en la física se conoce como la ley de la entropía. Todo se corrompe y todo entra en desorden. ¿Sí? Tú compras una casa, amuéblala, abandónala por un año y cuando regresas no la encuentras más bonita. La encuentras deteriorada. Esa es una ley. Bueno, esta ley, nada más esta ley de la entropía, contradice contundentemente la teoría de la evolución, que dice que va mejorando las especies, que vamos mejorando. Fíjate nada más. Y es supuestamente una teoría científica, pero sigue siendo teoría. Y la misma ley, cuando te salga un ateo, dile, oye, ¿conoces la ley de la entropía? Si te dice no, pues tú se lo explicas. Si te dice sí, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, ¿qué dice la ley de la entropía? Que todo se va deteriorando. Y según la teoría de la evolución, si te encuentras con un evolucionista, es que todo va evolucionando. Entonces, y no te van a saber responder, vas a ver. No van a saber qué decir. Entonces, todo tiende a evolucionar, dice esta teoría de la evolución, y a mejorar constantemente. Pero está ya comprobado científicamente que no es cierto. Compra un auto 2007. ¿El 2008 cómo va a estar? ¿Va a estar mejor? No. Compra un auto 2008 y en el 2010, ¿va a estar mejor ese auto? No. ¿Sí? Un jardín, arréglalo y luego déjalo allí. A mí me gustan mucho las plantas y pongo ahí en el jardín y todo. Y algunas se me mueren. Otras duran un poco más. Otras son de tiempo limitado. Pero todo tiende a degradarse. Esa es una ley. ¿Sí? Y eso le pasa a toda la creación. Le pasa a los animales. Le pasa a todo. El sol se sigue consumiendo. Se sigue deteriorando, sigue perdiendo energía. Entonces, el destino de la Tierra no está en manos de Greenpeace, aunque ellos creen que sí, o de los ambientalistas, o de los del Partido Verde. No. El destino de la Tierra está en manos de Dios. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Pues Él es el creador, Él es el único que puede hacer algo a favor de la Tierra. Que sigue gimiendo. Vamos a ver segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que dice aquí. En manos del Señor está. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está, para los que se quieren quedar en la tierra. Ahora, fíjate. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, porque se tiene que ser desechado todo esto, así como nuestro cuerpo tiene que morir. ¿Entienden? O ser transformado cuando Cristo venga. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, versículo 13 que habíamos leído, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solamente Dios puede hacer algo por la tierra. Tiene que ser revestida así como nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Bueno, esta es una escena, en el versículo 1 dice, vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y luego habla de la nueva Jerusalén. Y luego dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjate qué lugar al que vamos, ¿eh? Y ya no habrá muerte. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ni habrá más llanto. Ay, los hermanos llorones. Ahí está el consuelo. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso nuestros intereses no están aquí en la tierra, hermanos, pero debemos de cuidarla. ¿Estamos? Hacer lo que está de nuestra parte. Porque dice la Biblia que no hay nadie que no cuide su cuerpo y lo sustente y lo cuide. ¿Y quién de nosotros no cuida su casa? ¿Verdad que cuidamos la casa? ¿Cuidas la ropa que traes? Entonces, seguimos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, pero nuestros intereses mayores no están aquí. Vamos otra vez a Romanos 8, versículo 21. Entonces, fíjate. También la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será libertada. Esto significa que la tierra no se puede restaurar a sí misma, sino que solo Dios puede hacer una transformación. Lo mismo que el ser humano no se puede regenerar a sí mismo. Tiene que venir una regeneración a través del Espíritu Santo, en el espíritu de la persona. Versículo 21, sigo allí, la creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué libertad gloriosa se refiere? ¿A que podemos cantar y alabar y brincar? ¿Será esa la libertad gloriosa? Porque algunos lo leen y lo interpretan, hay libertad, ¿verdad? Esa libertad no se refiere. Vamos a ver unos versículos. Primera de Juan, ¿cuál es esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, se revele, venga, seremos semejantes a Él. No significa que seremos dioses, como algunos interpretan con una teología pobrísima. No se refiere a eso, que vamos a ser dioses. Semejantes a Él se refiere, semejantes a su cuerpo glorificado, ya incorruptible totalmente, como el que Él tuvo cuando resucitó. ¿Se acuerdan que pasó las paredes y estaban los discípulos adentro sin abrir la puerta y ya no está sujeto a las leyes naturales, sino será totalmente un cuerpo glorificado? Entonces, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fíjense el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, se guarda manifestando que es hijo de Dios porque sabe que hay una promesa de parte de Dios. Primera Corintios 15, versículo 51 al 54. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos. Aquí dormiremos significa morir físicamente, pero todos, ¿cuántos? Todos los hijos de Dios seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento así, abrir y cerrar de ojos. A ver, cierren y abran los ojos, ya estás transformado. Así va a ser. Pues es algo, será algo maravilloso. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, los muertos en Cristo. Y nosotros, los que estamos con vida, cuando Cristo se manifieste, ¿seremos qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario, escuchen, necesario es, que esto corruptible, se refiere al cuerpo corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, refiriéndose al cuerpo, se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya no habrá muerte. ¿Sí? Entonces, ahí está la promesa de restauración como fue al principio. Filipenses 3:20. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Casi nada, ¿verdad? Pero entre tanto eso se da, ¿qué está haciendo la creación? Versículo 22 de Romanos 8. ¿Qué está haciendo? La creación, ¿qué? Gime. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra gime viene del griego S-T-E-N-A-Z-O, stenazo. Stenazo. La creación gime. Y esta palabra gime, stenazo, significa estar atrapado. Y en una situación en la que no hay salida, eso significa gime, que está atrapada la creación sin salida. Así como a Eva le trajo la desobediencia tener dolores durante el parto, así la creación gime, ¿sí? Y tiene como dolores de parto. Son expresiones alegóricas, ¿eh? Para enfatizar una verdad. Así como una mujer que tiene dolores de parto y da a luz una criatura, pero le duele mucho. Así la creación tiene como dolores de parto para dar a luz, ¿qué? Una nueva creación. Pero esto es por obra del poder de Dios. Ahora, piensen en las cuatro estaciones del año. ¿Cuáles son? Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué es la primavera? Pues es donde todo, ¿qué? Florece, ¿no es cierto? Donde los campos florecen, donde las flores dan sus olores, donde todo se viste de color. Es la estación más hermosa, ¿no es cierto? Bueno, ahora, fíjate. Esto está bien interesante. La primavera, que es el florecimiento de todo, siempre va a conducir al verano. ¿Sí o no? Siempre. El verano, ¿por qué se distingue? Empieza calor, sigue toda la cosa frondosa. Pero ya empieza un ¿qué? Un declive. Y el verano le da lugar ¿a qué? Al otoño. Y ahí ya se empieza a secar todo. ¿No es cierto? Y ya las hojas empiezan a caer de los árboles, el pasto se empieza a secar, los animales en los campos empiezan a gemir también, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, empieza a escasear el agua. ¿Sí? Y el otoño da lugar ¿a qué? Al invierno, que es donde ya es muy difícil encontrar alimento, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, la primavera, que era como estaba el huerto del Edén, siempre fracasa, porque se tiene que terminar. Pero luego vuelve el ciclo, como queriendo otra vez, y vuelve a fracasar. Y luego al otro, y todos los años, durante ya varios miles, porque no existían las cuatro estaciones, esas fueron después. Chéquenle en el Génesis y verán. En el huerto del Edén era todo siempre como una primavera eterna. Porque la creación gime, y está como dolores de parto, y como que quiere dar, pero se le vuelve a morir. Pero el otro año La primavera vuelve a dar un hijito que se llama verano. Y luego este, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No sé si me expliqué en la alegoría. O sea, como queriendo, queriendo, queriendo, pero siempre fracasa. Ahora, fíjate, versículo 23, vamos de Romanos 8. Y no solo ella, dice, o sea, no solo gime la creación, sino también, ¿quién? Nosotros mismos gemimos, dice aquí. Segunda de Corintios 5. O sea, no solo la creación gime. Mira, le voy a ponerte otro ejemplo. Tú estás creciendo en el Señor y vas mejorando, pero después la carne otra vez te hace tropezar, ¿sí o no? ¿A cuántos los hace tropezar otra vez la carne? Entonces, acuérdense que la carne no tiene remedio. Hay que sujetarla lo más que podamos con el poder de Dios. Pero esa no, esa tiene que morirse. O cuando Cristo venga tiene que ser transformada. No tiene otro destino, porque la carne no puede. Así como la primavera no puede ser eterna, tampoco este cuerpo corruptible. Segunda de Corintios 5, 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, se está refiriendo, tabernáculo aquí es el cuerpo físico, ¿sí? Gemimos con angustia, y aquí aparece otra vez la palabra gemir. Con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, no solo la creación gime, sino también nosotros, ¿qué hacemos? Gemimos. ¿Cuántos anhelan ya su redención total? Ay, cada vez que me sucede algo que me turba, que me hace tropezar, que me hace hacer algo indebido, hay un gemido. No sé si ustedes sienten lo mismo, así como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos batallan con su carácter? A ver, pues yo tengo también mis debilidades. Y a veces, otra vez, Señor, ¿hasta cuándo? Y hay un gemido. A veces no puedes ni decir nada, nomás te quedas así, nomás como... Pero hay un anhelo interior, ¿sí? Entonces anhelamos, gimiendo, ser transformados de este cuerpo mortal donde el pecado sigue operando. Ese debe ser un anhelo constante. Es un anhelo constante en los nacidos de nuevo. Entonces no solo la creación gime, sino también nosotros, dice en Romanos 8, versículo 23. Que tenemos las primicias del Espíritu, dice. ¿Qué significa esto? Los primeros frutos de Dios... Esas son las primicias del Espíritu, que nos permiten anticipar la gloria que vamos a recibir. Gálatas 5, 22 al 25 habla de los frutos, ¿sí? Dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. Son primicias, pero no tenemos, escuchen bien, no tenemos el gozo. ¿Cómo les explico? No tenemos el gozo a... digamos, eterno todavía, sino primicia. Sabemos lo que es el gozo de Dios. ¿Cuántos saben lo que es el gozo de Dios? Pero todavía a veces nos entristecemos. Y Pablo lo dijo, como entristecidos, pero siempre gozosos. O sea, y él hablaba, él lloraba, él gemía, decía que sentía dolores de parto. Son expresiones alegóricas, diciendo que él luchando por el crecimiento de los gálatas en este caso, la maduración en ellos... Es una lucha que no va a terminar hasta que seamos revestidos, hermanos. Entonces, no solo la creación gime, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces, versículo 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, fíjate. Nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros mismos. Y la palabra gemimos es la misma, stenazó. O sea... ¿Qué significa estenazó? Que está atrapado, la creación, gime, que está atrapada, que no tiene una salida. Bueno, ¿cómo estamos nosotros que gemimos? ¿Estamos qué? Atrapados en este cuerpo. ¿Lo entendieron? Seguimos batallando con el pecado que nos quiere arrastrar. A veces lo logra y por eso gemimos, ven Señor Jesús, ya. Es un anhelo, ¿verdad? Por eso, versículo 23 al final, esperamos que la adopción, aquí la adopción significa, te lo dice el mismo texto, la redención, ¿de qué? ¿De qué? De nuestro cuerpo. ¿Ven? Ahí está. La redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué significa eso? O sea, fuimos salvos de la condenación del infierno en nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía los tenemos aquí. Entonces, la promesa de salvación total vendrá cuando Él venga o muramos y nos resucite. Eso ya está bien claro en ustedes, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque fíjate lo que dice, en esperanza fuimos salvos, hablando del cuerpo, en esperanza, que todavía no se da, pero un día se dará. Versículo 24, lo que sigue. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, pues ya vemos que luchamos y tenemos problemas, nuestra mente a veces vuela por allá, la carne nos jala para allá, y el Espíritu nos dice, no, es para acá, y seguimos ahí en esa lucha. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, que es el cumplimiento de la promesa de redención total, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo esperamos. Con paciencia lo aguardamos. Entonces, cada día, hermanos, acuérdense, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene sus propias luchas. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? La tribulación. Seguimos sufriendo, haciendo un recordatorio en Romanos 8. Fíjate, ahora ya podemos tener una comunión con Dios y decirle, Abba, Padre. Tenemos el testimonio del Espíritu, versículo 16, en nuestro espíritu. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero todavía padecemos en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. Todavía nos enfermamos. Todavía, en la mañana, un hermano estaba en la reunión de pastores y pues oramos por un pastor que está muy enfermo. Pues seguimos luchando, ¿sí? Antes de venirme a la clase, de pronto me empecé a sentir así como mareado y me sentía mal. Y yo, bueno, Señor, me voy a reposar un momento y luego ya me sentí bien, hasta me sentía mal. Y voy a hablarle a Julio, a ver si toma la clase, pero dije, no, bueno, voy a esperar. No, me sentí bien y me vine. O sea, todavía estamos con esas cosas. Todavía sufrimos. Versículo 18, recordando, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, hay que seguir luchando, hermanos. No queda otra. Gracias a Dios que tenemos la fe. Y cuando estamos enfermos, podemos orar y Él nos sana. Yo oré y le dije, Señor, ayúdame, fortaléceme y me siento bien hasta para darles tres clases. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero a lo mejor mañana, pasado, otra vez. Y ya te enfermaste de esto. Y ya como un hermano se hincó para orar y luego no se podía levantar en la mañana. Y entonces lo mismo dice, él mismo dijo, una, dos, tres, y ¿alguien me ayuda? Dice, es que me duelen mucho mis rodillas y me duele la espalda. Y es un hermano lleno del Espíritu Santo. Y seguimos aquí, hermanos. Hay que tener paciencia, con paciencia. Cada día. Las luchas de hoy, mira, ya. Llegas al rato, terminan las clases, llega a tu casa, descansa en el Señor. Señor, ya la lucha de hoy, ya ponte cuentas con Dios. Señor, perdóname esta reacción que tuve. Límpiame, Señor, ayúdame. Descansa, descarga en el Señor todas tus ansiedades. Cierra tus ojitos y sueña con el Señor Jesús. Ya mañana es otro día. Amén. Porque el Señor ha dicho, yo vendré y Él vendrá por los que le esperan. Y es una esperanza que todos los cristianos debemos de tener. Amén. Mientras seguimos en ese gemir, en ese anhelar, yo cada que veo, hay un hermano que los últimos meses, este último mes, la ha pasado con tribulación. Ha tenido pruebas el hermano y yo estoy al tanto de él porque hablé con él. Y casi diario lo veo a él. Entonces, le pongo así la mano y le digo, ánimo, le digo, mira, un día todo esto se va a acabar, soporta con paciencia. Y le hace, ay, sí, sí, Dios me ha fortalecido. Y se le salen las lágrimas y llora. Le digo, mira, un día ya no llorarás, pero sé paciente, pídele a Dios la fortaleza. No, dice, fíjate, y me empieza a decir, oh, anoche me sentí así y empecé a orar. Y mira, sentí que el Señor estaba allí. Dice, claro, lo tenemos dentro, pero yo sentí su manifestación y me consoló. Y dormí como ya hace días no dormía y me sentía, amanecí con ganas de volver a enfrentar las situaciones de la vida. Así es nuestra vida, hermanos. Entre tanto que Él viene, con paciencia. Aguardamos, aunque seguimos gimiendo. La próxima clase vamos a hablar de los gemidos del Espíritu. Va a estar bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos trae fe, esperanza. Tus promesas son sí, las aguardamos con paciencia. Sabemos que todo lo que se ve no tiene remedio, está destinado a la destrucción. Pero nuestros intereses no están en esta tierra. Aún nosotros, Señor, este cuerpo, estamos atrapados. Así como la creación gime, nosotros también gemimos. Porque estamos en este cuerpo todavía sujeto a las leyes terrenales que nos quieren sacar del camino, Señor. Y gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pero todo será en su momento, Señor. Gracias por la palabra de fe que fortalece nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.